Señoras y señores, llegaron los invitados de la noche. Son ellos, la orquesta típica de la Bidú, y están acá al lado mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Vienen de gira radial loca y este es el último por hoy. ¿O no? Hoy, ¿o sí, siguen? No, por hoy sí. Ojo que la 2x4 tiene mucha madrugada, por ahí de última te suena el teléfono y tenés que salir. Y puede ser, para puede allá. Ser, ojalá, no, siempre bienvenida sí. la posibilidad de difundir, ¿no? lo que hacemos. Por supuesto. ¿Está bien este señor director de la radio? Estamos con buena señal, perfecto. Está bien. Muy bien, está muy bien. Acá indica Juan Sixto si sale bien o no al aire. Madre Facundo Dios. Radice aquí al lado mío. Aplausos para él de nuevo. ¡Vamos! ¡Bien, Facu! Allá, más lejos, se acerca el director, alma mater y todo de la Bidú, el señor Gaby Bartolomé. Buenas noches. Abajo provee de sustancias varias el señor Pichu Anoni, bandoneón de la Bidú. ¡Vamos, Pichu! ¡Vamos, Pichu! Se dice a sí mismo. Es un genio. Autobombo, ante todo. Muy bien. Bueno, gente, están a perdón, por presentar. Flavia, esto sí. Viene a cuenta de que estamos en el estudio 2 de Volver sí, a Palermo. Sí. Estos estudios centrales, acá estamos arriba en estudios centrales y más abajo tenemos en un sótano otro estudio donde hay mucha más gente. Estamos en ahí, el anexo. En el anexo, exactamente. Muy bien, llegamos a las 10:30 de la noche. Queríamos hablar con ustedes porque están de gira loca presentando por todos lados, por todos los medios posibles, el 3 Rojo, el tercer disco de la Bidú. Sí. ¿Por qué Tres Rojo ese nombre? Maestro, por tercero, seguramente, pero ¿por qué viene rojo así? Hoy dijo una colorado. explicación muy interesante, así que le cedo qué, la. ¿Por la, qué? La palabra. Porque, bueno, buenas noches. Bueno, no, en realidad, Tres Rojo, bueno, tres porque, por supuesto, es nuestro tercer disco. Y rojo porque tiene que ver con la sangre, con el esfuerzo, con todo lo que ponemos cada día y todos ponemos cada día, y la sangre me parece que es el lo vital para todo, ¿no? Me suena así como algo fuerte y por eso quedó Tres Rojos. Ahí está, sanguíneo, digamos. Sí, visceral. Visceral. Viene con todo. Y además tiene una particularidad, digo, el anterior, Remando la Historia, también tenía como un nombre muy significativo porque tardó mucho en llegar. Y este ya no tanto. Como que terminaron el otro y se cebaron y dijeron, seguimos. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, es como un poco una continuación y como reafirmar, ¿no? Toda la historia nuestra, la de hacer nuestros tangos, la de compartir esto, que al fin y al cabo es lo más lindo, independientemente de que uno por ahí hace cosas lindas, le va bien, tiene buenos espacios donde mostrar lo que uno hace, lo que hablábamos hoy, que bueno, como decíamos que estuvimos así de gira radial y andando por todos lados, destacando esa cosa de esa fraternidad, esa cosa de familia que tenemos y de que seguimos siendo los mismos, que van pasando los años y eso, y el compartir, que al fin y al cabo eso es la vida, se trata de eso. Y si lo hacemos haciendo música y haciendo nuestros tangos y teniendo la posibilidad de tocar en lugares lindos como lo vamos a hacer el viernes que viene, es sumamente grato para así nosotros. Es. Sí, ahí van a presentar en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. Todo el mundo conoce ese lugar, es un gran lugar para presentar un disco, un templo de nuestro under tanguero, así que viene con todo. Pero bueno, buenísimo que está muy en marcha, digo, están trabajando mucho desde el otro disco. No sí. Pararon, digamos, salió Remando y siguieron, tocaron muchísimo y ya se mandaron con otro. Sí, fue eso, fue tocar mucho, volver a repetir esa experiencia de volver a los estudios Ion, que es algo como una cosa muy, muy fuerte, estar ahí, volver a grabar, como digo, con los mismos integrantes de la orquesta. Y uno continúa y la sigue remando, por eso decimos que un poco este disco es una continuación y una reafirmación de toda nuestra esencia, de hacer nuestras composiciones, de aportarle un granito al tango desde nuestro lugar, con nuestra esencia, con nuestra impronta, desde este lugar, con todo respeto, nosotros estamos enamorados de todo lo que fue el tango, no sé, desde el 40, el 50, pero hoy lo hacemos a nuestra manera y creemos que eso es lo más destacable, hacer nuestras composiciones y seguir haciendo tango, ¿no? Hoy en día, cuando hay tanta influencia de un montón de cosas, nosotros seguimos haciendo tango. Bueno, me llaman acá del anexo, a ver, desde acá de Estudios Centrales le damos el pase. Buenas noches, sí, no, recién me acaban de decir respecto al tema de lo que es la esencia del disco, la esencia de la Bidú, ¿y qué creen que ha cambiado del segundo al tercer disco? ¿Qué pregunta, No, creo que no varió nada. Solamente reafirmamos lo que venimos planteando del tema de aportar al género. La historia es aportar al género. O sea, creemos que si no hay algo nuevo, la cosa muere. Y la verdad que bueno, que está bueno que haya de todo. O sea, no renegamos de lo que hacen los tangos viejos, claro. Sino que bueno, que en toda esa mezcla necesitamos que haya una renovación. Y bueno, y nosotros nos planteamos eso y vamos por ese camino. Y bueno, y estamos muy muy conformes. Y aparte, perdón, sí, pero el orgullo nuestro es la continuación del segundo trabajo, que vendría a ser el tercero. Porque el cambio no es justamente nuestra palabra, motivo, ¿no? O sea, como sea esta América Latina hermosa que está con este cambio. Y como para que nosotros la agarcaron esa palabra. Es la historia, ¿no? Es la continuación de lo que venimos haciendo y nada. Y ahí se refleja toda la historia que tenemos nosotros, como decía Facu, con la... Somos una familia, somos una historia, somos rojos, somos así la, o sea, la comunión, ¿no? De la gente y esa historia, ¿no? Además hay como un sonido Bidú que quedó, digamos, si bien viene también desde el primer disco, con la continuidad que tienen estos dos, queda como más plasmado el estilo de Orquesta Típica La Bidú dentro de los diversos estilos que se curten hoy en el tango actual, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que una... ¿no? Como una de las cosas que uno más destaca, el hecho de decir, bueno, encontrar una identidad, reafirmar esa identidad. Por ahí uno, bueno, en el primer disco se encuentra con que, porque un poco está a prueba y uno tiene esa duda, porque el tango tiene tanto prejuicio, o sea, cosas así, bueno, quedó esa foto del tango, es como si estuviéramos tratando de explicar, no sé, un coche del año 40 y un coche ahora del año 2016, o sea, nada, pasaron en el medio un montón de modelos. ¿Pero sigue estando ese prejuicio? Sigue estando, claro que sí. Y no está mal que esté y que haya gente que se sienta bien, o sea, sobre todo la gente grande que ha vivido otra época y reflejándose y como que nosotros dentro de 20, 30 años vayamos a un canto bar a escuchar a gente, qué sé yo, que haga, no sé, temas de Vilma Palma, por recordar nuestra adolescencia, por ejemplo. Con el pájaro Gómez. Pero, canto bar, señores. No, pero esa cosa el tributo a Sabina o el tributo Gómez, por favor. Tributo a Arjona, o sea, nosotros nada, no nos metemos con nadie, al contrario, lo revaloramos y somos enamorados de esa época. Lo que por ahí tratamos de hacer es que se encuentre un espacio y un lugar y sacar ese prejuicio de que se puede hacer tango desde otro lugar, se puede hacer tango en zapatillas y en jeans y sin engominarse. Vamos por ese lado, creo que es el tercer disco, reafirmamos lo que te decía, por ahí en un principio esa cosa, el temor, el qué dirán, se hicieron clásicos en el primer disco, ya en el segundo solo hubo un clásico que fue Ojos Negros y ahora en este tercer disco son todas composiciones nuestras y bueno, y un tema de Los Redondos, pues nada, qué sé yo, esa cosa que somos ricoteros porque nos gusta no se pierden. Y la gente que nos sigue, porque obviamente en un punto uno se va como nada, debiendo a su público y a la gente le gusta y lo vemos cada vez que lo tocamos y qué sé yo, de repente el blues de la artillería, que lo hemos tocado 2 millones de veces, hoy lo volvés a tocar y la gente sigue explotando. Entonces, y bueno, es por este lado y nosotros laburamos sobre todo por placer propio, hay un egoísmo ahí, pero también para la gente y para que se disfrute. Bueno, vamos a empezar a escuchar, a picar de a poco el disco. Mandamos, Juano, la intro y el siguiente tema y después charlamos un poquito. Sueño aquel de vivir en soledad, de no saber qué le pasará, metiéndote en el túnel del rencor, ves cómo se desangra. Y aquel que ayer te ayudó, vos lo dejes solo. En tu alma no existe el adiós, sabes cómo fue, y así vas diciendo, construyendo el horror. sal. Así es, estamos picando Tres Rojo, el último y tercer disco de la Bidú. Escuchábamos primero la intro, que era como un eco de otros años, un eco de otras épocas, con este Blues de la Artillería. ¿Sí? Oh, no. Esa estrella era Mirujo. Esa estrella Mirujo, que grabado en el anterior, justamente. Ahí está. Y luego de Sal, ya el primer tema propio, como vos decías. Este, en este caso, ¿es tuyo, Gaby? Sí, es... Bueno, es un placer porque es compartido con mi hijo Limay. Sí. Es el primer tema que componemos juntos, así que bueno, un placer que sea el primer tema también del disco, ¿no? Grabado, ahí está, y lo grabaron. Primer tema compuesto y primer tema grabado. Sí, sí, quedó loco, no sé. ¿Te gustó? Ahí me está. Me encantó. Está muy bueno. Me encantó. ¿Y hay otros temas con Limay? No. Este es el único. Ese. Está bien. Sí, ese. Que es un señor ya. Limay es el mayor. Sí, es el mayor. Ya está crecido. Claro. Está crecido. Sí, sí, sí. La señor familia, músico. Señor músico, además. Señor músico, un personaje hermoso. Ahí está. Y también está Julián, tu sí, hijo menor, Julián, tocando. Esto es una gran familia, pero de verdad. Somos una plaga. Se siguen reproduciendo. Ya vienen ¿Tu nieto va a tocar también en la Bidú? Sí, también, por Dios. Tío, llegamos, Gaby, ¿no? Tío, si tú llegamos. Te sabes, sobrino. Mi sobrino. ¿Sí, llegaremos, Pichu? Y yo creo que Jeremiah no tiene que esperar, ¿no? Jere. Sí, sí. Ya agarró el violín, ya agarró. Sí, impresionante, de chiquitito. Re lindo es. Ahí va, muy bien, muy bien. Seguimos con el tercero, se llama Victoria. Es el tercer track de Tres Rojo, el último disco de la Bidú que estamos aquí picando en Volver Ni a Palos. Es un instrumental y es de, en este caso, Gabriel Bartolomé. Ahí está, Furioso arranca. Sí, dedicado para mi hija Victoria, por supuesto. Ah, tenés una niña, Victoria. Una niña Victoria, sí. Sí, bueno. Como Julián, viste que estuvo en el otro disco también dedicado para Julián. Es verdad. Este es para Victoria. Ay, bueno, se va a tocar mucho este como se toca Julián. Sí, a full. Ojalá. A full, ojalá. Sí. Julián, que lo versionaron, me acuerdo en su momento con... Con Ricardo Soule y con Rodolfo García. Así es. Estuvo bueno. Le hicieron en vivo y una zapada así... Terrible. Tremenda. Inolvidable. Muy sí, lindo. Sí, muy groso. Bueno, vos has tocado y has estudiado, ¿no? Con sí, Soule. Sí, con Soule, sí. Actualmente estamos haciendo una cosita junto ahí de cuerdas, bueno, qué sé yo. Es el maestro, ¿viste? Claro. Re groso. Siempre bueno, perdón, presente. Gaby, vos tuviste... Vos fuiste alumno de Rodolfo el Chorrón, eso para mí ya es mucho, así que... Sí, bueno, Rodolfo fue un re maestro. Qué loco que... Sí, Rodolfo fue un maestro y un amigo aparte, un buen compañero, la verdad que... Aparte un groso de la música, un capo. Sí. Grandes discos ha sacado, muy buen compositor. Sí, Rodolfo es un capo. Los buenos maestros son amigos para siempre, ¿no? Es la historia del buen maestro, ¿no? Esa es la historia, ¿no? De compartir y esa de compartir la sabiduría y ahí te haces amigo para siempre, es así. Muy bien, ahora vamos a hacer un silencio y mandar el cuarto. Raja madrugadas, vuelve con la cruz del día, baja la mirada. Y sangra la fe que no empecina, del barro al empedrado, de pibe supo curtirla y ahora guarda esquirlas de noches de cantinas. sabe que se apaga, aunque todavía gira, sabe que se acaba y gasta a cuenta de otras vidas. De mil entreveros salvó su pellejo, pero de tu amor no puede despegar. Se pasa los días mirando el espejo, reflejos de noches que duran de más. Muy bien, Raja Madrugadas es el cuarto track de Tres Rojo y es el tango de Facundo Radice. Así es. ¿Letra y música? ¿Cómo es eso? Sí, letra y música mía. Los arreglos son de Gaby Bartolomé y de Pichu Anoni. Hemos tenido ahí... por eso hay disputa. Te lo va a pelear. Sí, se pelean. Pero te va a pelear en Sadaic. La verdad que fue muy interesante toda esa juntada. Para mí fue un momento increíble, ¿no? Desde el lado, sobre todo, de cantor, de poder aportar un tango, de poder aportar a la composición, porque muchas veces se da en las orquestas, típicas, o como que el cantor a veces tiene como una figura un poco... medio secundaria, decilo. Secundaria, exactamente. Como que viene por ahí, viste, te encontrás con que la orquesta está tocando, aparece el cantor, viene, canta, no se presenta, no habla nada, canta el tema, se va, vuelve cinco temas después, canta uno más. Arranca de loco algunos, así. Y listo, y ya está, y pasó. Y la verdad que yo, bueno, destaco eso, bueno, obviamente de Gaby, que es el director, y de todos los chicos, de Pichuco, de Manu Machado, que fue con el primero que como que empezamos a darle forma también a este tema, y para mí eso me llena de orgullo, ¿no? Desde el lado de cantor y de tener esa participación, de tener ese lugar, de poder aportar, de decir, bueno, uno se siente en su lugar y brinda lo poquito que tiene, pero y contribuye en este caso a hacer un tema más de este disco. A mí es un orgullo enorme, porque no sé, cualquiera que canta tangos como que tiene el anhelo de cantar con una orquesta típica. Yo no solo tengo ese gusto de cantar con una orquesta típica, sino que además me doy el lujo de poder componer un tango mío y que se grabe en un disco, así que es increíble. Ahí está. Bueno, no sé si tuyo. A ver, acá me quiere decir igual, algo. Igual, ese reflejo de la comunión que tenemos con la orquesta, ¿no? Como el Facu trae un tema, con Gaby nos juntamos, no sé, en hermosas horas infinitas. Armamos el arreglo, viste, buscamos la vuelta al tema de Facu, pero también está la historia de que un tema amigo hace el arreglo Gaby, un tema de Sal, el tema de Gaby con Limay, hace el arreglo Leo, el pianista, y esa es la comunión que circunda en toda nuestra movida artística. Está bueno que no quede pegado todo a un solo músico, claro. y los demás van detrás. Está muy bien, pero además... Perdón, pero la composición generalmente es colectiva o siempre no. está... Sí, ¿cómo sí, es? Bueno, puede ser, de hecho con Pichuco compusimos un tema que se llama Compañera en el otro disco, uh-huh. Pero bueno, pero se va dando también la necesidad de decir lo que uno siente y bueno, tal vez no se comparte del todo eso, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno, pero siempre está abierto, sí, cómo no. Igual también está la idea de que uno lleva el arreglo y son hojas con partitura y la historia. Y la orquesta le da la historia. O sea, es una composición en un tiro cuando se... en la conjunción de 14 personas. Y cambia el tiempo, cambia el efecto, cambia la acentuación. Y, o sea, todos aportan y termina siendo la canción de la Bidú, que son... 14, 13 músicos en escena y termina siendo de toda una orquesta la composición. Eso es lo loco de combinar cuando vos compartís el toque con otras personas, las otras personas van condimentando la historia. Entonces ahí se arma la canción y ya no es solo del autor, eso es lo loco, y eso es lo copado. Y por eso que se puede hablar un sonido de la Bidú. Absolutamente, y lo grande del hecho de que sean 14, 13 tipos es una barbaridad. Vamos ya mismo con el quinto track. cuando hay un dolor del que no se puede regresar, ¿para qué sufrir y persistir en el intento de escapar y olvidar? Es mejor que no te enredes en las manos de un mar malvado que te arrastra hacia el no lugar. Es vivir, es morir, nada más. El No Lugar, que es el tema que bendice a este disco, ya que Pugliese lo podemos mencionar. Pugliese, participa Beba, la hija del maestro. Sí, bueno, fue un placer que nos dimos, y la verdad que, bueno, totalmente agradecido, ¿no? Porque es una bendición. Nunca pensamos que podía pasar esto, así que bueno, muy contento de compartir el estudio y nada, la charla. Claro. Muy lindo. ¿Cómo la contactaron? Porque Leo es alumno de Beba. Ah, mira. Nuestro pianista. Claro. Nuestro pianista. Y se copó. Se recopó y bueno, nada, fue re lindo. Nos morfamos todo el Viteltoné. Le hicieron un Viteltoné y le gustó. Sí. No, divina, la verdad que son esas cosas que a uno le quedan, ¿no? Porque por ahí decís, bueno, mira, esta persona con todo lo que la involucra a ella, todo ese aura, claro, que tiene con esa carga de ser la hija de Pugliese y brindarse con nosotros, venir a compartir, hacer un tema nuestro, porque, qué sé yo, decís, no es que la llamaste para tocar la yumba. Claro. Vino a tocar algo nuestro y con la humildad de decir, uy, qué loco que es esto para mí. Realmente, nada, esos momentos, a uno le queda eso, en definitiva. Aparte eso está, hay el orgullo, ¿viste? De Beba, que es una reina con el Viteltoné, nos reímos un montón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es nuestro estilo. Claro. Sí, sí, sí, sí, pero participó y algo que no hizo nunca a la vez. Para ella fue una nueva experiencia. Eso es muy groso. No, buenísimo. Vamos con el sexto, Desequilibrio. De Gabriela Noni, algo para decir por allá abajo. El hit del disco, sin dudas, ¿no? El hit del disco, ¿no? Por supuesto, por tengo supuesto. Mi tribuna. Acá en el anexo con toda mi tribuna. ¿De cuándo es este tema, Pichu? Y este tiene, no sé, un par de años, ¿no? Tiene su tiempo, pero igual es Bidú, porque ya venía con la trayectoria de Bidú y todo el recorrido Bidú encima, y fue la composición. Y a partir de que entré a Bidú y un tiempito que ya pegamos mucha onda, hace muchos, muchos años, ya creo que vamos muy por ese estilo, vamos muy por esa ola, ¿viste? Estamos en el mar y llegamos a la orilla en esa ola, que somos muy parecidos y nos gusta nuestra historia y nos reflejamos. Entonces hacemos algo que nos representa en conjunto. Ahí va, el desequilibrio por alguna cuestión que tenga que ver con lo que estamos tomando ahora. Está preguntando si es por una mina, en realidad. No, la vidú es desequilibrada. O sea, se equilibra en el amor, en la amistad y en la fraternidad de la historia. Pero sí, bueno, somos hermosamente desequilibrados y artistas de todo, del amor, ¿no?